Permítame invitarlo a abrir la Biblia, la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo, aquella que escribiera a los tesalonicenses. Él estuvo escribiendo dos cartas. En esta primera vamos a hallar un par de versículos en el capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y son los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. La Biblia, la palabra de Dios dice de esta manera. Entonces a la iglesia en Tesalónica y a las iglesias de todos los tiempos hasta que Cristo venga nuevamente, dentro de los cuales por supuesto estamos incluidos nosotros en este tiempo también. Pablo les decía a los tesalonicenses, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El tema que el apóstol está planteando a través de estos cortas palabras y cortos versículos es el del amor fraternal. Lo que está dando cuenta el apóstol en esta oportunidad es de que acerca de este tema no hace falta que él escriba mucho, porque en realidad ellos estaban experimentando ese amor fraternal y estaban evidenciando ese amor fraternal. No solo lo estaban haciendo entre ellos, sino que además lo estaban haciendo para con toda la región y la provincia. Tesalónica era capital de Macedonia y Pablo está diciendo que este amor fraternal estaba trascendiendo las fronteras de la ciudad y, por supuesto, mucho mejor, de la propia iglesia. No era un amor que se estaba expresando solamente entre los cristianos. Está queriendo decir que su alcance llegaba también a las personas de la comunidad y de la ciudad, pero también a otros cristianos y a otras comunidades de otros lugares. Así que nunca era un amor limitado y un amor exclusivo. Era un amor fraternal que se expresaba entre todos y para todos. Bueno, acerca de ello se ve que los hermanos en Tesalónica habían aprendido muy bien, como también lo aclara el apóstol, habiendo aprendido directamente de parte de Dios, de que debían amarse unos a otros. Y claro que es Dios quien estuvo compartiendo esta palabra y dando este mandato a los que son suyos. Y ellos lo recibieron, quizás a través de las enseñanzas de Pablo, quizás a través de la predicación de Pablo, o de algún otro apóstol, o de algún otro creyente que anduvo allí por Tesalónica. Lo cierto es que siempre la enseñanza proviene de Dios, y ellos no solo la habían sabido recibir, sino que efectivamente estaban obedeciendo a esa palabra y ese mandato, y estaban expresándose ese amor fraternal, y lo estaban disfrutando entre todos, y con este alcance. Hay otra versión en la palabra de Dios que dice, no hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Les rogamos entonces que se amen más y más, más y más. Pareciera en este sentido entonces que nunca se alcanza el techo en el amor fraternal, que siempre es posible abundar en el amor fraternal. De hecho, otras versiones dice de esta manera. Así que es interesante que en esta noche podamos revisar este concepto del amor fraternal y podamos tomar algunos elementos que la propia palabra de Dios nos está dando para enriquecer este amor fraternal y para que nosotros también podamos abundar en ese amor más y más. Es decir, Pablo no está recriminándoles y reprochándoles que no existe ese amor entre ellos. No, está reconociendo que está presente, pero los está alentando y desafiando a crecer en ese amor, a abundar en ese amor, a permanecer en ese amor, a evitar que haya algo que lo pueda afectar y deteriorar. Y de eso se trata también en nuestro caso. Dios no es que nos está diciendo, deben amarse. No, no, Él lo que nos está diciendo también es, están amándose y no habría falta que yo les escriba demasiado, les indique más. Sin embargo, abunden más y más en ese amor fraternal. Y de eso se trata entonces en esta noche. El poder reconocer la importancia que esto tiene, la necesidad que tenemos de velar y de cuidar para que siga entre nosotros el amor fraternal y para que siga creciendo cada día más y más. Y lo hacemos así porque todos somos beneficiados por este amor fraternal. Déjeme en este sentido compartirle de una experiencia que ocurrió quizás hace unos 20 años, es bastante, algunos seguro que están aquí no habían nacido todavía, pero déjeme contarle esta historia verídica, por supuesto. Habían nacido en Estados Unidos dos criaturas gemelas, las habían ya separado, ya habían nacido, y ambas nacieron con serios problemas cardíacos y respiratorios, al punto tal y de tal gravedad que estaban corriendo peligro sus propias vidas. No, los médicos no guardaban demasiada esperanza para que pudieran sobrevivir a estas dificultades que tenían. Hasta ese momento, la medicina indicaba que los bebés recién nacidos debían separarse cuando nacían juntos para evitar que el uno pudiera estar contagiando al otro de alguna enfermedad que todavía no se había detectado. Pero frente a esta necesidad que vieron y a este estado en el cual estaban, a algunas de las parteras se le ocurrió colocar en la misma cuna, en la misma, bueno, el lugar donde se colocan los bebés. Ayúdenme, ¿cómo se llama ese? Incubadora, muy bien, gracias. A alguien se le ocurrió entonces colocar en la misma incubadora a ambos bebés. Y por la manera en que los pusieron, el uno quedó como abrazando al otro. Lo que ocurrió a partir de allí es que para los médicos, milagrosamente, la situación de ambas criaturas comenzó a revertirse y pudieron ir dejando atrás las dificultades y la gravedad de su estado y fueron avanzando y, bueno, obviamente recobraron la salud, el bienestar, el vigor y salieron adelante. En muchos casos se le llamó a eso el abrazo del rescate, así terminó reconociéndose, el abrazo del rescate. Y era como que una a otra se estaban sosteniendo, conteniendo, ayudando y sobrellevando toda esa dificultad. Bueno, hay en ese tipo de expresiones, hay poder. El abrazo, el amor fraternal expresado de esa manera tiene poder, también es sanador, también estimula el contacto como expresión del amor fraternal entre las personas. Así que contiene enorme importancia para todos los seres humanos. Todas las personas tenemos necesidad del amor. Así que el amor fraternal pasa a ser también para nosotros los cristianos una necesidad a lo largo de toda nuestra vida. No es que tenemos necesidad de amor solo en los primeros años de nuestra vida y hasta que alcanzamos determinada etapa. Lo necesitamos durante toda la extensión de nuestra vida. Así que por ello es un elemento sumamente importante. El amor es una necesidad. El amor entre los hijos y las hijas de Dios es una necesidad. Y además, por supuesto, es un mandato. Pablo se los decía a los de Tesalónica, ustedes habéis recibido de Dios esta enseñanza, que os améis, que os améis. Y Jesús, de parte de Dios, lo expresó muchas veces, amaos los unos a los otros. Así que esto pasa a ser también un mandato, no solo una necesidad. ¿Por qué? Porque a veces en la necesidad lo único que buscamos es satisfacer nuestra propia necesidad, por lo cual esperamos que los demás nos amen, y claro, siempre esperamos que nos amen con amor fraternal. No solo esperamos, demandamos, exigimos que nos amen con amor fraternal. Pero eso sería solo pensar por nosotros mismos y en nuestra sola necesidad. El mandato de amarnos unos a otros es que yo debo entender que todos tenemos esa necesidad. Por lo cual, yo también debo ser un instrumento para satisfacer la necesidad de amor de los demás. Por lo cual, los debo amar fraternalmente también. Y esto es lo que hace el mandato. Es que yo no me quede solo parado y demandando, esperando y pidiendo que los demás me amen fraternalmente, sino que me coloca en la posición de yo voluntaria y conscientemente exprese amor fraternal a todos los demás. Entonces se logra el unos a otros, todos. El amor fraternal es una necesidad y es un mandato. Romanos 12:10 es otro pasaje que lo marca claramente. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. El amor además es una característica distintiva de los cristianos. El amor fraternal es una característica distintiva de los cristianos. Las personas que no han tenido todavía una experiencia personal con Dios, de encuentro con Dios, de relación real y concreta con Él, están inhabilitadas, están todavía incapacitadas para poder amar en este nivel, profundidad, importancia del amor. En términos generales, el amor para las personas es un amor egoísta que siempre busca satisfacer lo suyo propio, que no está pensando tanto en dar, sino mucho más en recibir. En muchos casos, lo que se dice amor en términos del mundo es solo a veces enamoramiento, es decir, mucho emocionalismo, pero poca razón. ¿No es cierto? Poca conciencia, el asumir poca responsabilidad de lo que significa amar a otro. Por lo cual entonces, solo el ser humano alcanza el potencial para amar fraternalmente a los demás cuando entabla esta relación con Cristo. Por eso para nosotros, o la mayoría de nosotros que estamos aquí, el Espíritu Santo en nuestra vida nos ha capacitado ahora y nos habilita para poder amar fraternalmente a los demás. Ahora tenemos la capacidad y el potencial, lo cual no implica que automáticamente eso fluya en nuestra vida. Lo que sí dice es que ahora Dios me está haciendo responsable de si yo voy a decidir o no amar a todos los demás, en qué medida lo hago, cómo lo hago, etc. Porque yo tengo la capacidad de hacerlo. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. Él me llena de amor, Él libera esta capacidad y yo sí efectivamente puedo llegar a amar fraternalmente y cumplir el mandato y satisfacer la necesidad. Así que debiéramos estar profundamente agradecidos a Dios por esto que ha hecho también en nuestra vida. Él nos ha despojado y quitado todo obstáculo, todo impedimento, y ahora sí podemos amar bajo estas características y estas premisas. Amar generosamente, amar liberalmente, amar sin esperar nada a cambio, amar más allá de quién o cuál responde correctamente, ahora podemos amar. Y también reconocer y disfrutar del ser amado por otros también. Finalmente, como para destacar la importancia que tiene el amor fraternal, el amor, como hemos mencionado recién, produce sanidad y madurez. Este tipo de expresión y lo que se genera en el ambiente donde reina este amor fraternal como entre nosotros, entonces estimula lo mejor de cada uno. Siempre estamos estimulados y alentados a sacar lo mejor de cada uno. Y eso es un proceso hacia la madurez, eso es una oportunidad al crecer y aprender cada día más. Además es sanador, yo les di esta figura de estas dos criaturas, pero lo mismo ocurre en cualquier etapa de la vida. El abrazar a otro, el dar reconocimiento a otro, el mostrar interés por otro, el mostrar el amor fraternal de diversas maneras, como podemos ahora nombrar en un instante. Bueno, eso genera este ámbito de sanidad para aquellos que vienen con alguna carga, con alguna dolencia, con algún dolor en el alma, con alguna herida en su corazón, con algún quebranto. Bueno, encontrar un ámbito de ese tipo es medicina para aquel que está enfermo de esta manera. Así que mire qué importante es el amor fraternal. En segundo lugar, más allá de la importancia del amor fraternal, lo importante también es enfocarnos en la práctica del amor fraternal. Podríamos ser muy teóricos y conocer mucho intelectualmente acerca del amor fraternal, pero en definitiva lo más importante es la expresión, es la práctica del amor fraternal. La Biblia nos enseña permanentemente que el amor no es una expresión verbal, sino que, bueno, puede verbalizarse, pero que efectivamente se demuestra y se evidencia a través de los hechos, de acciones concretas. Se verbaliza, se hace verbo, se hace acción. Así que ese es el amor fraternal. El amor fraternal no es decir, no, yo los amo a todos, no tengo problema con nadie, pero nunca tener un gesto que lo pueda evidenciar. Así que más que las palabras, valen los hechos respecto al amor fraternal. Así que, en este sentido, requiere honestidad, requiere la expresión del amor, sinceridad. Por eso también en algún caso la palabra, la Biblia, dice el amor sea sin fingimiento. No un amor actuado, no algo ensayado, no una puesta en escena, no el tratar de engañar hipócritamente y decir, ah, bueno, ven como yo amo fraternalmente. Bueno, no lo es de esta manera. Eso tiene otras motivaciones, como usted ya se da cuenta, y deja de ser amor fraternal. Así que el amor debe ser expresión genuina y sincera, honesta, abierta, transparente, íntegra. Esa es la verdadera expresión que la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer y debemos abundar en ello cada vez más. Por eso, este tipo de amor debe ser cada vez más profundo, debe ir profundizándose. Hay algunas expresiones bíblicas que hablan de acerca de que debemos amarnos entrañablemente. Y como usted ya también sabe, esa expresión está aludiendo a que debe provenir desde lo más profundo de mi ser, de mis entrañas, debe estar surgiendo ese tipo de amor por los demás. Otra vez, porque somos de Dios y porque el Espíritu Santo mora en nosotros, es posible que podamos vencer todo obstáculo, todo prejuicio, todo eliminar toda imposibilidad para poder expresar amor fraternal a todas las personas. Por eso también podríamos llegar a amar incluso a nuestros enemigos, como Jesús lo estuvo indicando y enseñando. Allí entenderíamos que esa expresión de amar aún a nuestros enemigos no significa nunca el permitir ser pisoteados, ser humillados, ser maltratados, el dejarnos tratar indignamente, de ninguna manera significa eso. Lo que está queriendo decir es, no devuelvas mal por mal. Dice la Biblia que uno vence el mal con el bien. Y la Biblia me está indicando que yo debo amar incluso a aquel que me hace mal. Eso está queriendo decir que yo no lo debo denigrar, que yo no debo caer en lo mismo que está cometiendo él respecto a mí, maltratándome, humillándome, deseándome el mal o queriendo tener el espíritu de venganza. Eso es en lo cual yo no debo entrar, porque soy de Cristo y porque Él me habilita a poder amar al otro. Amar al otro es perdonar. Amar es tener paciencia. Amar es tener compasión. Amar es nunca desear nada malo, ni aún para mi enemigo. Es posible llegar a eso. No es difícil. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo more en nuestra vida y obre en nuestra vida. Y pedirle que nos ayude a nosotros mismos primero, quizás, a sanar heridas que ya hemos recibido. Sí, son un obstáculo. A sobreponernos a malas experiencias que hayamos podido tener en nuestra vida, si también nos determinan alguna conducta impropia. ¿Qué maneras puedo expresar concretamente el amor fraternal? Bueno, hay muchas, usted conoce, usted las expresa, las lleva a cabo, las vive, las demuestra, ayudando a suplir las necesidades unos de otros. Amor fraternal, de alguna manera, es lo que también ocurrió en esta semana. Solo un detalle, un elemento para compartir. Nos han hecho saber de la necesidad de una familia a la cual ni siquiera conocemos y están pasando por un tiempo difícil. El varón de la casa se quedó sin trabajo, no hay ingresos, hijos pequeños, dificultades, ayuda al municipio, no hay. Y de alguna manera hizo o nos llegó el conocimiento de su necesidad. E inmediatamente, lo comento porque estamos entre nosotros, porque ya ve que nadie lo conocía, muy pocos de ustedes lo conocían, porque no publicamos este tipo de acciones, que no hace falta. Pero solo para demostrarle una manera en donde se expresa amor fraternal. Bueno, inmediatamente esta semana fueron visitados en nombre de toda la congregación, en nombre suyo también, y se les llevó tipo de ayuda conforme a la necesidad que tenían. Así que la gente reconoce y dice, sí, sí, ustedes verdaderamente expresan amor fraternal. Y por eso compartí estas experiencias que había tenido, a dónde fue a pedir ayuda, que no la tuvo, y nosotros aún sin conocerle, estábamos allí, presentes. Eso es amor fraternal. Es el amor que no espera nada a cambio. Es el amor que lo hace, ¿por qué? Por amor. Porque yo también tengo necesidades, porque debe ser mutuo. Porque hay recompensa en expresar amor fraternal por los demás. Siendo hospitalario, es una manera de expresar amor fraternal. Bendiciendo a los enemigos, como mencionábamos recién, sintiendo las alegrías y tristezas de nuestros hermanos como algo nuestro. Cuando alguien está gozoso, nosotros compartimos ese gozo y parece que fuera nuestro. Y cuando la gente está triste, y también parece que fuera nuestro, y casi como sobrellevamos las tristezas para aliviarlas, y en el caso de las alegrías las multiplicamos para que podamos sentir todavía mucho más y con mayor intensidad. Hace unos años, estando en un congreso al cual me habían invitado, vi que a una de las personas que estaba allí, un varón, un hombre de Dios, lo vi preocupado, creo que cualquiera de ustedes se hubiese dado cuenta de ello. Y entonces, en un tiempo donde había un recreo y estando un poco a solas, le pregunté, no lo veo bien, le está pasando algo. Y entonces el hombre abrió su corazón y me dijo de una problemática que tenía, estaba muy triste, él y su esposa, porque, bueno, el matrimonio de su hijo no estaba atravesando un buen momento y había problemas con sus nietas y ellas no estaban bien y había mucho conflicto de un alto nivel de agresividad y ellos no podían hacer nada, les habían prohibido ver a las hijas, uno de los cónyuges se las había llevado, todo se judicializó, ellos querían pedir la tenencia, un lío enorme, un largo tiempo sin ver, más de 2 años sin ver a las nietas. Así que oré por él y compartimos esto. Dios fue obrando, allí compartimos la tristeza y este fin de semana que estuve nuevamente en Santa Cruz, volví a ver a las personas. La primera que vi fue a la esposa y la vi con una sonrisa muy enorme en la cara, brillaba la cara. ¡Qué bueno que la veo tan contenta! Cuénteme de por qué. Y entonces me contó que habían tenido un encuentro con toda la familia, los hijos, las nietas, todos ellos habían tenido un acuerdo, había habido reconciliación, les estaban permitiendo ver a las hijas, los estaban invitando a las nietas, invitando a ir a verlas cuando quisieran. Así que todo se fue solucionando y todo se fue superando. Así que de aquella tristeza que pudimos compartir un poquito, ahora había una enorme alegría y un enorme gozo aquí. Así que por supuesto que me emocioné y me gocé de igual manera que se estaban gozando ellos. Después vino el esposo, nos abrazamos. Y bueno, eso es amor fraternal. Es lo que todos ustedes también expresan y expresamos unos a otros aquí. Y debemos abundar para que la gente que siga trayendo el Señor a este lugar lo pueda encontrar y la gente entonces pueda notar que hay un clima de distensión, donde cada uno puede abrir su corazón sin que sea amenazante, sin sentirse vulnerable al señalamiento, a la crítica, al rechazo, de ninguna manera. El amor fraternal es inclusivo, el amor fraternal integra, el amor fraternal abraza, no expulsa. El amor fraternal contiene, asiste, ayuda. Bueno, sígalo haciendo, seguí haciéndolo y abundemos más y más en esto como la Biblia lo está indicando. Así que también se expresa viviendo una vida de armonía entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia. Como decíamos, no devolviendo nunca mal por mal. Siendo hombres y mujeres de paz. Ambas cosas son muy importantes. No somos perfectos y a veces podemos tener algún roce, alguna cuestión, pero debe solucionarse rápida y definitivamente también. Así que el amor fraternal demuestra preocupación, demuestra interés, demuestra respeto y demuestra valor por la otra persona, sea quien fuera, me trate como me trate a mí. El amor fraternal es expresado de esta manera, como decíamos, porque lo necesitamos. Y porque debo brindarlo, y porque es una bendición para todos. Por eso es tan importante también no dejar de asistir a la congregación. Como dice allí en el libro de los Hebreos, no dejando de congregarnos. Porque necesitamos el amor fraternal. Y este se da, no únicamente, pero sí principalmente, cuando la iglesia está reunida, brindando culto al Señor y elevando alabanzas a su nombre. Por eso es tan importante. Y si vos ves o usted ve a alguien que no está asistiendo, alguien que lo hace irregularmente, y che, no estás haciendo bien. No te estás haciendo bien. Es muy importante estar para brindar amor fraternal y para recibir amor fraternal, para alimentar el amor fraternal entre todos. Así que hágalo con amor fraternal. Y si alguno responde, gócese por eso. Y si alguno no responde, tenga paciencia, tenga misericordia y siga amando fraternalmente aún a aquellos que no comprenden estas verdades o por algunas circunstancias están manteniendo este comportamiento. Finalmente, Pablo estaba hablando acerca del cuidado del amor fraternal. Decíamos que en otra de las porciones bíblicas habla no solo que hay que abundar más y más, sino en permanecer en el amor fraternal. Y si dice permanecer y está poniendo la atención en ello, el cuidado, la vigilancia, es porque también se podría dejar de permanecer en el amor fraternal. Este podría deteriorarse, podría afectarse y podría hasta desaparecer en la comunidad cristiana. Por eso dice, disfrútenlo, abunden más y más y al mismo tiempo sean cuidadosos de que no haya nada que lo pueda estorbar, perjudicar, etc. A decir verdad, las expresiones de amor en la vida siempre conllevan riesgos y peligros. Riesgos y peligros. Algunos riesgos son de que seamos malinterpretados, de que seamos malentendidos, de que no seamos correspondidos, de que seamos atacados o criticados por mostrar amor fraternal a los demás. Recuerde que Jesús ya lo padeció en su propia vida, ¿no es cierto? Él demostraba amor fraternal y podía mantener una conversación o compartir una cena, una mesa con los que eran considerados los borrachos, las prostitutas, bueno, la gente de mala calaña de aquella época, y él lo hacía demostrando amor fraternal, que era respeto, comprensión, misericordia, bueno. Y era señalado por esto. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo este? Si este supiera con qué mujer está juntándose. Y Jesús lo sabía mucho antes que ello y perfectamente. No tenía problema en ello. Pero bueno, ya ve cómo expresar amor nos expone. Nos hace vulnerables a nosotros también. Por eso siempre hay riesgos o hay peligros. No va a ser la primera vez que a lo mejor te vayan a señalar o a criticar o a decir algo. Y a murmurar o a chismear porque estás haciendo algo que corresponde, amar fraternalmente a los demás. En algunos casos, los peligros vienen por las distintas opiniones que puedan surgir, los distintos puntos de vista, los conflictos y problemas que pueden ir surgiendo habitualmente. Así que, bueno, esto también es un riesgo. No por eso, no por estos riesgos, debemos dejar de amar y de amar fraternalmente. Por el contrario, debemos abundar en el amor fraternal más y más. Finalmente, quiero mencionar como riesgos y peligros los problemas de carácter que los seres humanos podemos tener. Estos son el egoísmo, el orgullo, los celos, las malas experiencias previas, algunas experiencias catalogadas como fracasos, aún fracasos afectivos en la vida. Usted sabe cómo eso determina luego los comportamientos con las personas, ¿no es cierto? Alguien en lo cual un ser humano confió y expresó amor fraternal y luego se ve no correspondida y hasta se ve traicionada por la otra persona, es posible que se le generen mecanismos de defensa para evitar sufrir lo mismo, que hagan que luego comience a sospechar de todo otro tipo de relación en lo cual deba amar fraternalmente. Entonces después es como que está retraído y retiene el amor tratando de asegurarse de que una vez que lo vuelca en la otra persona no exista el riesgo de volver a sufrir una traición o un malentendido de este tipo. Así que ve cómo hay experiencias en las vidas que después nos determinan en la manera en que nosotros alcanzamos a expresar. Bueno, cualquiera sea el caso, estos temas que yo mencioné son cuestiones intrapersonales. Son cuestiones que están dentro mío, que están dentro de la persona. Y cuando yo tengo conflictos intrapersonales, estos también me llevan a generar conflictos interpersonales. Al menos no me dejan disfrutar de la manera en que Dios quiere del vínculo con los demás en el nivel o en el plano que corresponda. Un plano de amistad, un plano de conocimiento casual, un plano de noviazgo, un plano de matrimonio, un plano familiar. Me impiden disfrutar en plenitud y en libertad de esos vínculos. ¿Por qué? Porque intrapersonalmente algo me ocurrió, algo me enseñaron. Algún mecanismo de defensa se levantó en mí como escudo para protegerme respecto a estos nuevos riesgos o peligros. Nadie quiere volver a sufrir ese tipo de cosas, pero no es la manera encerrándose uno mismo como el caracol en su caparazón. ¿Y qué hacer? Debemos dejar a Dios obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. La alternativa nunca es huir, evadir, hacer la del avestruz, ignorar, mucho menos reprimir. Lo que hay que hacer es dejar a Dios obrar en nuestra vida y amar fraternalmente. Amar, no podemos dejar de amar a otros, es una necesidad amar y ser amados. Y es claro que todos los seres humanos pasamos por determinadas experiencias negativas de distinta magnitud, profundidad y consecuencias, pero aún así hemos sido creados para amar y ser amados. Y todo eso que te conté son estrategias del enemigo, son estrategias de Satanás, son estrategias de las huestes de maldad que buscan que vos no alcances la plenitud de vida que Dios te ha dado. Recordá, Dios te dio el potencial para vivir de esta manera. Y Él quiere ayudarte y ayudarme a mí ahora a liberarnos de todo lo que pueda impedir expresar amor fraternal sin problemas, aun sabiendo que puede haber riesgos, y a recibir amor fraternal entendiéndolo correctamente también. No que vas a tener que tratar de demostrar ser compinche con otro para ganarte una porción o una migaja de afecto y de reconocimiento. Dijimos, el amor fraternal es liberador. Te permite ser a vos, vos mismo o vos misma, usted mismo, usted misma. No hay necesidad de fingir nada. No hay necesidad de dar la nota para que los demás me aprueben y me consideren parte del grupo. No, al menos no en la comunidad del Señor, en la iglesia no. Somos como somos, aunque sabemos que tenemos que madurar y crecer mucho más, cada uno. Pero tenemos la libertad de ser aquello que Dios nos hizo ser. Así que no ocultamos eso, no trates de enterrar tu pasado y tus experiencias negativas, porque finalmente están allí, un poco bajo tierra, pero están allí. La idea otra vez es que dejes a Dios obrar en tu vida, en tu corazón, en la medida en que sea necesario, en la medida que descubrís que es necesario, y que te libere, que te sane de esas heridas, que, bueno, te ayude a restaurar de aquellas experiencias pasadas, negativas, que te habilite otra vez hoy para expresar amor fraternal y para recibir amor fraternal y para disfrutarlo. Te vas a estar haciendo un bien, le vas a estar haciendo un enorme bien a tu matrimonio si estás casado o casada, le vas a hacer un enorme bien al vínculo con tus hijos si sos padre, le vas a hacer un enorme bien a tu novio o tu novia si estás en esa relación, le vas a hacer un enorme bien a todos los demás. Hacerlo, ya ves, trae recompensas enormes y duraderas. Finalmente, el llamado de atención es precisamente a resolver los desacuerdos, los conflictos y los problemas y hacerlo rápidamente para no permitir que estos crezcan, para evitar que eso distancie cada vez más, para que generen cada vez mayor tensión y luego entonces cobren mayor fuerza o puedan causar mayores consecuencias. Nunca es un problema que haya problemas, nunca es el problema que haya desacuerdos o que haya conflictos. El problema es cuando no hacemos nada respecto a ello. Y lo que hay que hacer con los problemas y los conflictos es resolverlos, confrontarlos, avanzar sobre ellos para entonces volver a acercarnos con aquellos que nos dimos un pasito hacia atrás. Y en este caso, además de estar en paz y en buena relación con los demás, siempre está ayudando a que los demás también estén en paz unos con otros. Ah, yo no tengo nada con nadie, estoy perfecto. Si vos ves que todo el mundo se está boxeando a tu alrededor, intenta hacer algo para poner paz y llevar paz. Eso también es expresar amor fraternal. Es interés, es deseo de que los demás estén mejor, de que en lugar de que salga lo peor de cada uno y se lo tiren el uno al otro, salga lo mejor de cada uno. Y todos tienen y muchas cosas buenas para brindarle al prójimo. Así que estaríamos haciendo un enorme bien. Seguramente estaríamos haciendo lo mismo que Jesús hacía en su tiempo mientras ministraba y estaba en contacto con la gente. De hecho, encontramos relatos en la Biblia que hablan al respecto. Así que, amada iglesia, acerca del amor fraternal, no tenemos necesidad de saber mucho más, sino solo de abundar en el amor fraternal más y más. Y seguir expresándolo, no solo entre nosotros, sino a otras congregaciones, como lo estamos haciendo, en otros lugares, como lo estamos haciendo humildemente, donde encontramos una necesidad y está a nuestro alcance satisfacerla. Así que crezcamos en esto, nos produce un bien a todos y sobre todo, también glorifica el nombre de nuestro Dios. Eso es reflejar la presencia de Cristo entre nosotros. Y si viniera alguien, inmediatamente lo vas a ver reconocer. La gente es impactada en su vida profundamente cuando encuentra una atmósfera de amor fraternal. Usted lo sabe. ¿Cuántos hogares desconocen? ¿Cuántos matrimonios desconocen, nunca han sabido lo que es el amor fraternal? ¿Cuántos niños quizás no lo conocen? Dios nos ha puesto también a nosotros para mostrar algo distinto, para todos aquellos que lo puedan necesitar y entonces se encuentren también en este lugar, en esta comunidad, en esta familia, un lugar al cual integrarse y permanecer también. Así que Dios bendiga tu vida, seguí disfrutando de esto y seguí multiplicándolo y bueno, alentándonos siempre mutuamente a permanecer en el amor fraternal. Querido Dios, gracias también en esta noche por este encuentro que hemos podido tenerlo. Vinimos, Señor, a tu presencia para reconocerte, exaltarte por tus bondades, tus misericordias, tus bendiciones, Señor, permanentes, que se renuevan día a día, Señor, sobre nosotros. Así que por esto fundamentalmente vinimos, para declarar y reconocer que tú eres Dios, único Dios, aquel que reina por los siglos de los siglos. Y Señor, bendecimos tu nombre por esta capacidad que has puesto en nosotros, este potencial de amarnos unos a otros y hacerlo de esta manera también, con esta profundidad, con esta libertad y haciéndolo con tanto beneficio y recompensa y bendición para todos. Gracias, Señor, porque nos enseñás a no vivir la vida egoístamente y mirar solo por nosotros mismos, sino también a poder brindarnos y derramar bendición sobre aquellos que están a nuestro alrededor, sobre nuestro prójimo. Señor, lo hacemos porque tú nos enseñaste a hacerlo, porque tú nos encomendaste a hacerlo y porque con ello estamos honrando y glorificando tu nombre. Señor, gracias por esas oportunidades, porque también nos hacen felices, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir útiles, valiosos para otros. Señor, que también aprendamos a seguir valorando, valorizando nuestras vidas los unos por los otros, a estimularnos, a sacar siempre lo mejor de cada uno y así poder crecer y abundar en el amor fraternal más y más. Señor, bendigo tu nombre y te ruego también una unción fresca, una bendición especial sobre aquellos que están con problemas, con dificultades. Tú les conoces, nosotros también, Señor, y deseamos que sean alcanzados por tu gracia, tu poder y tu amor. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pasamos.